Gracias, che. Muchas gracias. No tengo miedo de ti, ven a buscarme si quieres ya, no tengo miedo de ti, ven a buscarme si quieres ya, no tengo miedo de ti.